Bueno, estamos en comunicación con Franco Morán, representante del Instituto Nacional del Teatro en la provincia de Córdoba. ¿Cómo estás, Franco? ¿Qué tal, Agus? Buenas tardes, un gusto de hablar con ustedes. Bueno, igualmente para nosotros, y la verdad que es un gustazo haber tenido dos hermosas obras en Espacio Guiaraba, acá en la sala de la cooperativa, desde donde te hablamos. Bueno, para nosotros fue una alegría también este ciclo, del cual queríamos hablar un poquito ahora. Acá te presentaron Saturna, Historia de una payasa, el pasado sábado, y hace más o menos un poquito más de 2 semanas, Arriba las Humanos, un botón en mi cabeza. Así que dos lindas obras que se pudieron disfrutar en Capilla del Monte. Y bueno, esto estaba dentro del marco Argentina Florece Teatral, que queríamos que nos cuentes cómo habían dado y bueno, cuál fue un poco la intención. Bueno, este es un programa muy ambicioso que en realidad es continuidad de otras iniciativas que viene teniendo el Instituto Nacional del Teatro y justamente en acompañamiento y un fuerte apoyo además del Ministerio de Cultura de la Nación, que tiene que ver con todos los programas que se generaron ahora en la situación un poco más aliviada de la pospandemia, podríamos decir, y durante la pandemia. En realidad, el Instituto ha tenido un fuerte compromiso para acompañar a los sectores de la actividad teatral durante la pandemia, a través de los planes Podestá, que después derivaron este año en lo que fueron los ciclos de intervenciones escénicas a cielo abierto, y después, durante el mes de agosto, tuvimos el programa Teatrines, que favoreció un poco esta idea de recuperar la escena o recuperar el reencuentro, en este caso, niños y niñas con la actividad teatral, y ahora en este otro programa más ambicioso porque implica mayor presupuesto y mayor alcance territorial que apunta a 3.000 funciones a lo largo y ancho del país, tratando de alcanzar una misma cantidad aproximada de localidades y comunas. Y básicamente es una propuesta que permite también la itinerancia, permite también la posibilidad de llegar a todos los rincones del país y reactivar y favorecer, como te decía, la escena, el reencuentro del público con el teatro de una manera muy concreta, porque son espectáculos que se pueden adaptar a distintos espacios, ¿no? Entonces no depende exclusivamente de la infraestructura de una sala convencional, sino que permite hacérselo en distintos espacios y además con grupos que tienen su movilidad propia y tienen capacidad de autogestión para también favorecer que en poco tiempo podamos estar en todos los espacios como le decía posible, y bueno, en eso estamos en Córdoba. Claro, bueno, a nosotros nos pareció muy interesante también el nombre Argentina Florece Teatral, porque de alguna manera lo que fuimos viendo que después de mucho tiempo de muy poca actividad y de mucha búsqueda hacia adentro del ámbito teatral, es decir, bueno, ¿cómo hacemos con esto que tenemos también encerrado y nosotros somos pura expansión, por decirlo, en el ámbito del teatro? Venía como ese momento de decir, bueno, ahora que se puede poder hacer algunas actividades, así que pareció como interesante también esa propuesta. Quería consultarte también un poco en relación a, bueno, a ¿cómo sigue? Si sigue el programa Argentina Florece Teatral, vos decías 3.000 funciones, si va a haber más actividades, si ya cerró, si hay algún plan para verano desde el INT y desde el Ministerio de Cultura ya en camino. Mirá, este plan va a continuar seguramente hasta el mes de diciembre y llegado el caso de algunas reprogramaciones por lluvia o por alguna cuestión, muy probablemente se extienda un poquito más. Obviamente la intención era antes de fin de año poder concluir esa meta de 3.000 funciones, así que estamos sí, muy abocados, trabajando en este caso en Córdoba Capital con el desafío y también la potencialidad de pensar que tenemos en nuestro territorio provincial 427 ciudades y localidades y comunas. Entonces estamos ya superando las más de 100 localidades de parte de nuestra representación, con un equipo de productores y productoras, sectores que están muy comprometidos y obviamente tratando de que este trabajo no lo hacemos solo como instituto, como vos contabas, lo hacemos en cogestión con municipios, comunas, en cogestión con organizaciones de base o de la sociedad civil, como es la posibilidad de hacerlo con la cooperativa Guiaraba y con el desarrollo que ustedes están teniendo también en el espacio de generar un nuevo espacio para las artes escénicas en Capilla del Monte, así que estamos, la verdad que trabajando todos los días para alcanzar en nuestro caso una meta de más de 200 funciones que aspiramos a realizar en todo el territorio provincial. Así que bueno, tratando de esa manera también, como un poco el objetivo del programa, reactivar una musculatura colectiva, interinstitucional, intergubernamental, si se quiere, y también en el vínculo con distintas expresiones de la sociedad civil, para justamente, por un lado, recuperar la escena, pero también fortalecer una red que nos permita también para el año que viene ya pensar otras cosas, ¿no? Otros proyectos que tal vez pueden ir más en el clave de reconstituir circuitos de circulación, reconstituir y analizar estrategias que nos permitan trabajar otro gran desafío que tiene nuestra escena del teatro independiente, que es seguir ampliando públicos, ¿no? Así que bueno, estamos muy entusiasmados porque sabemos que además de tener un fin en sí mismo, Argentina Florece va a ser un, como te decía, un músculo que vamos a entrenar para tener, para encarar con más fuerza todavía y con más certeza también el 2022. Claro. Bueno, y en ese sentido, digamos, los desafíos que, porque uno a veces piensa, el instituto del teatro lo piensa como si fuera un lugar, un edificio con un montón de oficinas de trabajo, pero en el fondo lo que imaginamos que serán un montón de personas del ámbito teatral que, y de la gestión que le vienen poniendo el cuerpo a, bueno, a la posibilidad de que esto se desarrolle, ¿no? Y entonces pensaba un poco en algo que decías recién, pero los desafíos que tiene el Instituto del Teatro en Córdoba. Y sobre todo, bueno, acá hablando de Capital Monte, también en relación a lo que es por fuera de la capital, ¿no? A veces muchas políticas se concentran en las capitales, y bueno, saber en qué andaba ahí el Instituto del Teatro en relación al resto de las poblaciones. Mira, lo primero que es bueno remarcar, hago en función de lo que decís y no tomarlo como natural, es que también tenemos estas políticas porque tenemos un perfil de proyecto del Ministerio de Cultura y también de instituto que justamente intenta ir mucho más allá de un organismo de fomento de la creación artística para los artistas. Eso está siendo como ha sido y es parte de las conquistas de los hacedores. Una cosa que ya tiene, si se quiere, ganado, el mundo del teatro tiene un organismo con distintas líneas de apoyo para los teatreros, pero hay una ampliación, si se quiere, de la idea del fomento al teatro desde la dirección de Gustavo Guano y todo el Consejo de Dirección, que es un organismo que representa a todas las regiones culturales, que intenta ampliar el paradigma, podríamos decir, no sé si cambiar, pero ampliar, donde me parece que está entrando en juego la idea de. Bueno, que el teatro sea un acontecimiento accesible o que sea un acontecimiento que cada vez sea más masivo, si se quiere, o que también en mis códigos, yo siempre que vengo de la idea del derecho a la cultura, siempre lo pienso así, como cómo hacemos a través de la política también del instituto para garantizar que ese derecho a la cultura se concrete a partir de que sean cada vez más personas que hacen o que disfrutan o viven vinculada a la actividad teatral, entendiendo que no solo es importante crear obras en circuito más profesional, si se quiere, sino también acceder y ir a una sala y sentarse a una sala o en una calle y disfrutar de eso, ¿no? Entonces, me parece que por un lado es esa cuestión, y por otro lado, y en esa línea, nosotros nos hemos acoplado con mucho gusto, porque también hay una idea de dialogar con todos los colectivos y con todas las regiones, ¿no? Y en este caso nosotros, desde marzo que yo inicié, estamos haciendo todos los esfuerzos humanos posibles para poder empezar a reconocer que hay distintas regiones, ¿no? En nuestra provincia, que hay distintos circuitos, que cada uno de esas regiones y circuitos necesitan de una atención especial, ¿no? Y que los proyectos los tenemos que pensar, ¿no? O las cosas que necesitamos acompañar como instituto, desde el diálogo con todos los colectivos que hay en distintas zonas de la provincia. Yo este fin de semana estuve en Traslasierras, mañana vamos a estar en Las Varillas, hemos tenido encuentros virtuales con la gente de teatreros y hacedores del sudeste, de la zona de Villa María. Estamos obviamente trabajando con los hacedores, la red de sala. Y con todos los hacedores de capital, pero claramente, como vos decís, el esfuerzo en una provincia tan grande y donde, bueno, Córdoba Capital tiene tanta preponderancia en términos de demográfico y obviamente también de creación, de producción de salas, y hacer los esfuerzos para que consolidemos también todas las escenas, ¿no? No solo la de Capital, que ya tiene su recorrido, sino también, bueno, con el sur estamos trabajando con Río Cuarto, sobre todo hemos encontrado. Hicimos un ciclo de 4 días que se llenaron todas las salas, entonces hay un trabajo y una tarea que nos estamos dando también con Río Cuarto y la zona sur. Entonces, bueno, creo que donde nosotros estamos, encontramos hacedores, pero encontramos, bueno, distintos procesos y, bueno, haciendo todos los esfuerzos para ver cómo como instituto generamos las herramientas para acompañar ese proceso que a veces es particular y que es distinto al que pueden tener otras regiones de la provincia. Bueno, muchas gracias. Estamos ahí en comunicación con Franco Morán, el representante del Instituto Nacional del Teatro para la provincia de Córdoba. Bueno, Franco, así como decías vos, en esta cantidad de visitas, ahora me salgo del rol de radio y me meto en el rol de sala. Obviamente que desde acá de la cooperativa te esperamos con gusto, también para esta posibilidad de ir proyectando algunas cosas en el territorio y desde el territorio. Así que bueno, un gustazo hablar con vos y bueno, agradecerte ahí un poco el trabajo del instituto y el camino que hicieron con Argentina Florece y esperando que todo esa flor de primavera traiga mucha alegría a las salas teatrales. Dale, Agus, contá con que antes de fin de año vamos a estar ahí visitando la cooperativa y recorriendo la zona para reencontrarnos con todos los hacedores y todos aquellos activistas de la cultura que hacen posible y entienden que las artes escénicas y el teatro en particular son fundamentales para el desarrollo de cualquiera de nuestras comunidades. Es la única, el único corredor, podríamos decir, que todavía me falta en la zona ahí de Punilla, Punilla Norte, hasta San Marco y un poquito más. Así que bueno, en breve, muy probablemente nos estaremos viendo físicamente para, bueno, eso, para intercambiar y poder pensar juntos lo que viene. Bueno, con gusto te esperamos también para que puedas conocer tanto la sala como la radio. Franco Morán, representante del Instituto Nacional del Teatro, muchas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes, un abrazo.